Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, capillenses y capillensas, buenas noches, cordobeses y cordobesas, buenas noches, planetarios, buenas noches a todo el universo en este martes 9 de noviembre, programa número 554, y qué impresionante que fue la tormenta de hoy. Yo creo que cayó granizo con una furia, con una violencia impresionante. 20 minutos, no se veía nada por las ventanas, fue una cosa de locos. Y después quedó todo como si hubiera nevado, todo lleno de hielo. Bueno, se destruyeron las plantas, la pileta se llenó y se rebalsó. Bueno, esas cosas que pasan cuando hay una de estas tormentas tan fuertes. Y yo pienso que hubiera pasado, si hubiera pasado lo que pasó en el año 2012, cuando recién llegábamos acá, y hubo una tormenta así de este tipo, pero con los hielos, que eran como pelotitas de golf mucho más grandes. Sonaban en el techo que parecía que se iban a romper, iban a tirar la casa abajo. Pero bueno, sobrevivimos. Venimos sobreviviendo a la pandemia de Macri, a la pandemia, a los huracanes, a los tornados. Bueno, buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Bajo hielo una gran cantidad de personas seguramente. Bueno, espero que hayan podido sobrepasar esta situación. Y una de las cosas que nos toca todavía sobrepasar son estas elecciones de este próximo domingo. Estemos atentos y pensemos cuál es el voto que nos va a realmente favorecer a todos. Bueno, todos nosotros sabemos, y si no sabemos tenemos que mirar las noticias, de cuáles son los diputados que no dan quórum, o sea, que no permiten que salgan las leyes y que se aprueben los derechos para los argentinos. Y entonces tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los diputados que no han trabajado. Estaba viendo una diputada que ya deberían echarla por estúpida, que decía que Cristina Fernández de Kirchner había perdido fuerzas porque la habían sacado del útero. Ay, se necesita ser estúpida para decir una cosa así. Es una falta de respeto que una mujer le diga eso a otra mujer. Bueno, es lo que sabe pasar. Pasó hace muchísimos años cuando Eva de Perón tenía cáncer y muchas mujeres lo celebraban y se escribían en las paredes "Viva el cáncer", ¿no? Entonces debe tener que ver con ese tipo de personas. Bueno, y sobre todo no votar a quien después te va a, ¿cómo podríamos decir?, a resonar. Verduguear. A verduguear. Si sos jubilado y pensás votar a Cambiemos, acordate que en 4 años perdimos, porque yo soy jubilado, como el 20% en poder adquisitivo, no solamente porque cambiaron la forma de la fórmula para aplicar la jubilación, sino porque los servicios subieron hasta el 4000%, o sea que era imposible. Yo veía como muchos de los jubilados con la mínima no podían comprar los medicamentos, porque los medicamentos que tenían, que eran gratis, pasaron a pagarlos. Entonces debían pensar si pagaban los medicamentos o pagaban la luz o pagaban el gas o pagaban el agua. Y mucha gente murió porque en vez de tomar el remedio que tenían que tomar todos los días, lo partían en dos o lo partían en tres. Y bueno, ese desastre que siempre los neoliberales nos marcan para que hagamos. Así que no olvidemos eso. Y aparte veamos lo que dice Macri ahora en la televisión. Y Bullrich, Larreta, Schiaretti, son todos del mismo concepto de esta gente. Si no, bueno, veamos lo que pasa acá en Córdoba, cómo se incendian los campos, los ganaderos que pasan de tener ganados a querer plantar soja y incendian todo. Y yo creo que estos cambios climáticos mucho tienen que ver, porque hay muchos campos que ya no existen y están como deforestados. Entonces tenemos estas tormentas violentas que nos van a jorobar a todos. Bueno, Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, en su séptima temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés enviar un mensaje o un WhatsApp, lo podés hacer al 11 5503 1691. Bueno, y saludos a Sandra Luján, que siempre llega antes a la radio que nosotros. Así que saludos. Acá fue una tormenta súper violenta y sabemos que han habido inundaciones. Después voy a pasar un teléfono que nos han pasado a los barrios por si necesitan alguna ayuda. Hay un teléfono que ya los voy a pasar. Pero bueno, en el día de hoy, en el programa de hoy, finalmente ABBA largó todos sus temas, los 10 temas, y dicen ellos que va a ser su último álbum. Estaba leyendo lo que dice la prensa internacional sobre este grupo, y lo primero que destacan es que es increíble que después de 40 años hayan vuelto a grabar y que estén los cuatro vivos y que tengan todos los cuatro integrantes más de 70 años. Bueno, si para sacar otro álbum tienen que esperar 40 años, entonces este seguramente es su último álbum. Bueno, no creo que vayan a sacar otro álbum dentro de 40 años y a mí ya no me importará porque ya no estaré. Vamos con dos de las primeras canciones, vamos a escuchar todas las canciones en el programa de hoy. La primera, I Still Have Faith in You, que ya la hemos pasado, y When You Danced With Me, cuando tú bailas conmigo. I still have faith in you, I see it now, through all these years that faith lives on. Somehow there was a union of heart and mind, the likes of which are rare and oh so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there, for I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have faith in you, and I will say I never really thought I'd feel way. But

Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Belezarfield 622. Pintorería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte. Una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Estamos saliendo a trabajar, estamos saliendo a estudiar, a cumplir nuestros sueños, estamos empezando a salir a la vida. Estamos saliendo a pasear, estamos saliendo a producir, a construir, a reactivar, a renovar. Estamos saliendo a la oportunidad, estamos saliendo a la cancha, estamos saliendo a la igualdad. Después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, ahora sí, estamos saliendo a la vida que queremos. Frente de Todos. Creo que todos estamos muy impresionados, los capillenses, por la violencia de la tormenta que hubo hoy, la cantidad de granizo que cayó. Se veían en las gemelas todo como si hubiera nevado, pero era granizo. Los jardines estaban todos repletos de hielo, todavía sigue el hielo en los jardines. Yo creo que se han rebalsado todas las piletas. Eso viene bien porque no se pueden usar el agua, no sé qué habrá pasado con los diques. El agua que sale de las canillas está en un estado deplorable porque viene bastante marrón, así que yo les digo que no tomen agua de las canillas. Y bueno, es un momento y es increíble la cantidad de videos que han subido todos los capillenses mostrando lo que yo creo que fue un desastre, y mucha gente dice que nunca ha visto una tormenta de este tipo. Hemos informa que durante las próximas 48 horas se verá reducido el servicio de agua en nuestra localidad, ya que la fuerte crecida, consecuencia del temporal, impide el correcto filtrado en la planta potabilizadora de la toma. Por eso en estos momentos es necesario maximizar el cuidado del agua. Sí, bueno, de eso estábamos hablando, ¿no? Sí, por eso lo leí. Bueno, ¿y otra información? Sí, la Municipalidad de Capilla del Monte se encuentra asistiendo a las familias afectadas por el temporal, y ante cualquier inconveniente, por favor, que se comuniquen a la Secretaría de Políticas Sociales al 03548-570275. Bueno, el teléfono para comunicarse es 570-275, 570-275 con el código de Capilla del Monte. Y acá dice también otra información: atención, manténganse en su vivienda si no es urgente salir, excepto si una autoridad le ordena lo contrario. actividad eléctrica, caída de tendidos eléctricos, árboles y gran caudal de agua por las calles. Circular con precaución, alerta por crecientes, mantenerse alejado de los cursos del agua. Y sí, la verdad que es un momento extraño. Vamos a ver mañana, cuando todo se haya calmado un poco, vamos a ver los estragos que hizo esta tormenta. Bueno, vamos con dos canciones más del nuevo disco, álbum de ABBA, Little Things y Don't Shut Me Down. Son dos de las 10 nuevas canciones. Little things like my gentle touch. It's amazing, darling, that so little can achieve so much. Little things like your sleepy smile. As a brand new day is dawning, it's a lovely Christmas morning. And why don't we stay in bed for a while? Soon enough they'll be waking up from their dreams, children bursting with giggles and screams. Oh, what joy Santa brings! Thanks, old friend, for packing Christmas stockings full of nice little things. Little things like your naughty eyes. You'd consider bringing me a breakfast tray, but there's a price. Little things like that happy noise. As a brand new day is dawning on this lovely Christmas morning, it's our children playing with their new toys. Little moments of happiness and of bliss. Does it ever get better than this? Oh, what joy Santa brings. Thanks, old friend, for packing Christmas stockings full of nice little things. Thank you, dear old friend, for packing Christmas stockings full of nice little things. Sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. I'm Más o menos dice así. Quintuplicaron el valor del dólar, perdieron un submarino con 44 tripulantes, aumentaron las tarifas un 3.700%, aumentaron alimentos, remedios y vestimenta 350%, aumentaron la deuda en dólares 190 mil millones, llevaron el desempleo a dos cifras, asesinaron y encubrieron junto a las fuerzas de seguridad. Tienen a narcotraficantes en el Congreso y en las intendencias. Recortaron sueldos y jubilaciones. Devaluaron la moneda y tenemos el sueldo más bajo en dólares después de Venezuela. Desmantelaron el CONICET. Crearon una red de espionaje paraestatal con jueces, fiscales, diputados y periodistas para armar causas judiciales. Abrieron importaciones sin control y produjeron la caída industrial más grande de la historia. Cerraron el CENAR. Hoy en Argentina hay presos políticos. Produjeron la peor crisis de la historia con cierre de medios y desempleo en el periodismo. Mandaron 11.000 kilos de oro a Gran Bretaña, único país con el que hay un conflicto geopolítico. Duplicaron la inflación, primarizaron las exportaciones, regalaron el ARSAT. Hicieron campaña electoral utilizando datos de quienes cobran planes para blanquear dinero sucio, usándolos como aportantes truchos. Cerraron fiscalías y defensorías de la mujer. Reprimieron a manifestantes cada vez que pudieron. Provocaron el cierre de 25.000 pymes. Cerraron el Ministerio de Salud. El consumo de carne per cápita está en su mínimo histórico. Provocaron el cierre de 85.000 comercios. Le sacaron las cunas a los bebés, las computadoras a los pibes y los remedios a los viejos. Recortaron subsidios a discapacitados. Llamaron un blanqueo del que participaron miembros del gobierno. Bajaron el consumo de leche. Desabastecieron de insumos básicos a los hospitales. Sacaron el pan de los comedores en Cava. Crearon los créditos UBA, que al poco tiempo se tornaron usurarios. El presupuesto de pauta publicitaria gubernamental es más alto que el de educación. Facilitaron la fuga de 133 mil millones de dólares. Reprimieron una murga de niños. Cerraron escuelas. Duplicaron la indigencia. Dejaron a un país entero sin luz. ¿Te imaginas 4 años más de esto? Hola Diego, hola Daniel, Betty, oyencia de Me Asomo, ¿cómo están en esta última semana de cuenta regresiva para las elecciones? Por acá el clima tiene una aparente calma, pero en realidad, bueno, estamos todos a la espera de tener mejores resultados. Yo estaba mirando hoy unos carteles que habían puesto en un centro de jubilados, ¿no? Que decía, bueno, que por favor no volvamos a la falta de medicamentos en PAMI, que no volvamos a la vieja fórmula de jubilaciones. Y bueno, y cada sector tendría también que ponerse en mente de esto de no volver para atrás. Qué terrible de pronto que el odio haya formado votantes suicidas, porque si cada uno realmente revisara su bolsillo, tendría que pensar que esto no puede ser, que alguien nos está manipulando y nos está llenando la cabeza además. Esto que ha dicho Macri de que el préstamo, el cual tenemos que pagar a 100 años por ahora, ¿no? Hay que ver cómo se negocia. El préstamo era para los bancos. O sea, si era para los bancos, bueno, entonces que lo paguen los bancos. Además, ¿cómo podemos saber si lo que dice Macri es cierto, ¿no? Porque si fue Macri o los bancos, no interesa. El dinero se fugó, el dinero no está, y tampoco entonces tendrían que estar los votos para Macri, pienso yo, ni para los candidatos de Macri, porque si uno lo piensa bien, ninguno de ellos pudo explicar qué pasó con la deuda, ninguno de ellos pudo explicar cómo pagaría, cómo arreglaría, de dónde salió. Lo encubren a Macri, tal vez porque Macri los haya espiado y tenga también las cuentas sucias que tiene esta gente que parece tan, tan prolijita, ¿no? Bueno, estaba pensando en eso y espero que se tome, nos tomemos todos un tiempo para la reflexión y, bueno, no volvamos más a esta gente endeudadora, a esta gente que se ha servido siempre, siempre de cosas funestas para ganar las elecciones. No nos olvidemos de Lara San Juan, no nos olvidemos de Santiago Maldonado. Y si eso a la gente no le gusta, por favor, piensen de votar con el bolsillo, ya ni siquiera con el corazón. Vamos por el bolsillo. Yo defiendo el mío. Estaba hoy... mi hija que vive afuera estaba por viajar, ¿no? Y estábamos ahí con unos tratando de juntar el dinero para su pasaje. Y bueno, y vemos cómo manipulan el dólar. Y yo me acuerdo, cuando estaba Cristina, el dólar estaba a 9 pesos y Macri se fue con un dólar a 70 pesos y después... Creo que desató todo eso porque él mismo dice, si me pongo loquito les puedo hacer mal. Nos puede hacer mal Macri y nos hace mal también los protectores de Macri. Bueno, chicos, les deseo lo mejor, que en Capilla voten bien, que en Córdoba voten bien después de toda esa noticia falsa de que el presidente los había maltratado. El presidente lo desmienten y lo desmiente totalmente, lo sacaron de contexto y sin embargo nadie dijo que esa era una noticia falsa. Así que bueno, hay que informarse por varios medios y también informarse haciendo balance de la memoria y del bolsillo. Les dejo un abrazo grande y bueno, hablaremos la semana próxima. Y acá en Córdoba, si quieren más mentiras, más ajuste, más gobierno para unos poquitos, más incendios, más descontrol, desmontes, bueno, voten Schiaretti y seguiremos con esta misma tendencia a la destrucción de todo Córdoba para que se salven unos poquitos. Bueno, seguimos escuchando las canciones de ABBA, ahora vamos con Just an Ocean y I Can Be a Woman. Oh, You're asleep on the couch with Tammy, and she looks straight up at me. The reproach in her eyes is imagined, but the pain that I feel is real. She jumps down and her tail is swishing like a feather right under your nose. And then you wake up and you're bleary-eyed. I say I'm sorry, I can see you've cried. You look frail as you stand before me. Then you curse and kick a chair, and the dog, bless her heart, licks my fingers, but she jerks every time you swear. I feel sick and my hands are shaking. This is how all our fights have begun. You say you've had it, and you say screw you. I say I love you, and I know it's true. You're not the man you should have been. I let you down somehow. Not the one I could have been. I'm not the woman I could have been. I can be that woman. But I can be that woman now. You're confused when you turn to face me. Is it true or is she drunk? But it's clear that I've hit my rock bottom. I'm aware of how far I've sunk. And the dog is the first to feel it. There's a shimmer of hope in your eyes. You can't believe it, but you're close to tears. Oh, but I'm sorry for the wasted years. Not the one I could have been. You're not the man you should have been. I let you down somehow. I could have been. I can be that woman. But I can be that woman now. Me Asomo cuenta con la colaboración de los siguientes auspiciantes. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Es el gran mensaje de la Natu, almacén natural y sustentable. Un espacio para nutrirse, lugar de encuentro e intercambio. Traemos productos hechos con amor para apoyar a los productores locales. Lo que necesitas para nutrirte y sentirte bien, lo encontrás en la Natu. Mini verdulería, frutos secos, cereales, legumbres, dulces y salados, apto vegano, productos a granel, cosmética natural y más. La Natu, almacén natural, atendido por sus propios dueños, de lunes a sábado, de 9:30 a 14 horas,

perjudicial razón por la que luego se separa Vamos por Córdoba del justicialismo a nivel nacional. Pero dejando de lado las internas, la política y los nombres, lo que la ciudadanía tiene que saber que estamos frente a dos modelos de país. El modelo de país que con todos los errores, idas y venidas, lo único que trata de implementar es construir derechos, tener una agenda propositiva por parte del Estado para la ciudadanía, tratar de solucionar el problema de la deuda externa en la que nos dejó el antiguo gobierno. Estamos ante las puertas de o la disgregación de Argentina por no acordar en términos soberanos, autónomos y teniendo en cuenta los intereses nuestros con el Fondo Monetario Internacional, o de seguir con esa política indigna, de rodillas y lastimosa, aceptando todo lo que gobiernos que excluyen, que segregan, que alimentan el odio, que dicen que van a hacer un montón de cosas y de políticas que luego no las hacen, mienten en la cara a la ciudadanía. Entonces esa es la opción, o votar por el Frente de Todos o votar por los que te odian, los que te van a sacar la indemnización, los que te van a sacar derechos, los que van a seguir endeudando el país, los que van a seguir viviendo bien y fugando divisas al extranjero, o votar al Frente de Todos. De última, yo puedo entender al que esté escuchando esta columna que no quiere votar al Frente de Todos, bueno, de última que vote a la izquierda o que vote en blanco, pero no sea un ciudadano desclasado que está votando a su verdugo, que está votando a quien lo va a endeudar, a quien le va a quitar derechos, a quien le va a quitar los derechos laborales, la indemnización laboral, los contratos con cierta seguridad, que va a volver a endeudar el país, la bicicleta financiera, que no está a favor de la industria, de las pymes, que solamente está a favor de endeudar al país de la ruleta financiera y de la bicicleta financiera, y también está a favor de evadir dinero de los más ricos a otras latitudes, a paraísos fiscales para no pagar impuestos. Y nosotros pagamos impuestos, hasta el más pobre paga impuestos cuando va a comprar un litro de leche o un kilo de carne. Así que sean conscientes, no voten a su verdugo. Es lo peor que le puede pasar a una ciudadanía y a un pueblo. Ya nos ocurrió en dos oportunidades. No volvamos a caer en la trampa una tercera vez. Que la tercera sea la vencida. Gracias a todas y a todos. Y un afectuoso saludo a mis amigos Diego y Daniel. Bueno, y escuchábamos al doctor Carlos Juárez Centeno, nuestro amigo Carlos, Carlitos, y espero que esta información y esta reflexión que hizo Carlos haya sido útil para la hora de votar. Yo siempre lo veo, y lo veo muy bien con los empleados de Aerolíneas, que son mis compañeros, la cantidad de personas que yo creo que son desclasados. Ellos creen que pertenecen a una clase social, pero si no fuera por el sueldo que tienen en esa compañía, no tendrían esa calidad de vida. Y entonces van a votar muchos a un grupo de gente que los va a hacer puré, que va a destruir la aerolínea y se van a quedar sin trabajo. Bueno, yo creo que es la última oportunidad que tenemos. Ya lo vimos con Menem, lo vimos con Macri. Y si llegan a ganar estos en el Congreso, lo único que quieren es hacer desaparecer a Aerolíneas Argentinas y poner los negocios en estas nuevas compañías que se llaman low cost, que muchas pertenecen a sus amiguitos del gobierno de Macri. Así que, ojo, o sea, desclasados para mí es la palabra. No, que Carlos vive en Córdoba capital Entonces es una persona que hace muchos años que vive en Córdoba, nacido en Córdoba, entonces conoce la idiosincrasia del pueblo de Córdoba y escucharlo realmente es interesante. Él es doctorado en Derechos Humanos, abogado, y la verdad que él, si nos insta a esto, es porque sabe bien cómo se viene la mano. Él está trabajando también como consejero en el gobierno. Así que bueno, es alguien que está muy empapado en la situación, y bueno, si lo dice, si nos propone que, como sabe decir Grabois, por ahí el gobierno actual no tiene todas las luces, o no hizo todas las cosas por ahí que uno esperaba, o las equivocaciones que cometieron, la oposición y los medios hegemónicos lo ampliaron, lo maximizaron, y entonces cuando yo pienso que hubo un gobierno donde envió 11.000 toneladas de oro a Gran Bretaña, un país con el que tenemos un conflicto, y nadie dijo nada, o pensar que nos metió en un compromiso con el Fondo Monetario Internacional y que él dice que esa plata la usó para ayudar a los bancos, para que no se fueran del país, todo para sostener la bicicleta financiera, evidentemente, y nadie dijo nada, la sociedad cuando tuvo que elegir los sacó de ahí, pero ellos ahora se muestran como que no hubieran hecho nada, como que no hubieran hecho todo ese desastre que hicieron, y quieren seguir sosteniendo y avalando y haciendo lobby por todas las empresas, las multinacionales, y hacer que este país se vaya disgregando. Y bueno, vos que sos un ciudadano común, que no está tan empapado en estas situaciones o en esta complejidad, bueno, te pediría que abras muy bien los ojos, que estés atento, porque por ejemplo aquí en Córdoba tenemos el peronismo de Schiaretti y tenemos al Frente de Todos. Bueno, el peronismo de Schiaretti, los legisladores de Schiaretti, los diputados de Schiaretti, durante el gobierno de Macri apoyaron las decisiones o las propuestas que hacía Cambiemos. Entonces abramos muy bien los ojos. La señora Vigo, ella votó en contra de los jubilados. Yarlora, que también estaba en el Congreso, votó en contra de los jubilados. Entonces tenemos que estar muy atentos de estas personas que te prometen, ellas proponen, pero cuando vos mirás la participación en el Congreso, en un montón de leyes ella está ausente. Leyes que tienen que ver con el cuidado del bosque nativo, leyes que tienen que ver con los derechos de la mujer, en algunos está, en otros no está. En un montón de cosas votó en contra. Entonces estemos muy atentos a estas personas porque se muestran generosas, se muestran dispuestas, los spots son con todos los chiches para que vos te convenzas de que es por ahí el camino, y en realidad son tan neoliberales como el macrismo. Entonces estemos muy atentos. Aparte es infernal lo que están gastando, porque yo quiero ver un video en YouTube o lo que fuera. Cada vez que quiero abrir un video está, ellas proponen, el gobierno de Loredo, de Córdoba, Schiaretti. Es impresionante la cantidad de plata que han puesto. Y entonces a mí, en vez de ver las propuestas, ya me enfada, porque la verdad que ver todo el tiempo propagandas de Cambiemos en Córdoba en el YouTube me parece una terrible vergüenza. Y aparte, esa propaganda la pagamos nosotros. Bueno, recibimos un llamado de una oyente que se quejaba porque dice que en el Bancor, en los cajeros, hay algún problema. Bueno, vamos a ver qué dice nuestra oyente Maru, que es una especie de denuncia. Vamos a ver si tiene alguna solución. Yo, como no he tenido ese problema, no lo sé, pero bueno, vamos a exponerlo. Hola Diego, hola Daniel. Bueno, les voy a contar que se cuiden, por favor, porque en el Bancor de Capilla se están quedando con mucho dinero de las personas. Yo retiré 10.000 pesos el día miércoles a las 6 y algo de la tarde. Cuando cuento el dinero, tenía solamente 2.000 pesos. Fui a reclamar el día jueves, me dijeron, sí señor, hubo un problema con el sistema, se le va a reintegrar. Hasta el día de hoy, a la mañana, cero reintegro. Hoy pasé Otra chica con el mismo reclamo, también. 8.000 y pico de pesos, no le dieron. Le figuraba un importe y le dieron 8.000 y pico menos. Otro señor, 500 pesos menos la semana pasada también. Una vergüenza. El banco no da ninguna constancia. Ahora dicen que hay que reclamarle a la Redlink. Así que bueno, quien quiera oír, que oiga, pero esto está pasando acá. Así que bueno, presten atención cuando retiran el dinero. Gracias. Bueno, y presten atención si van a retirar dinero, y vamos a ver si hay alguna información mañana o el jueves sobre este tema. Vamos con nuestras dos canciones del disco nuevo de ABBA, Keep an Eye on Dan y Bumblebee. But it's over.

a la vueltita del Bancor. Frescura, calidad y muy buena atención de Diego, Ezequiel y Juan. Pedidos al 3548 56 17 57. Y comprueba que Stafirulá es la verdulería. Gracias, Capilla. Pinturería Cruáñez, emprendimiento familiar con más de 40 años en el mercado. Somos el color desde 1974, brindando asesoramiento y productos multimarcas para hogares y obras. Sherwin-Williams, Sinteplast, Tersuave, Alba, Casa Blanca, sistema tintométrico línea Tersuave. Incorporamos productos para maderas al agua, cuidando al medio ambiente y tu bolsillo. En Bartolomé Mitre 507, esquina Córdoba, el teléfono 03548-481-297, 481-297. En Facebook, Pintorería Cruáñez, con la mejor atención y el asesoramiento de Pono, Luciano y Estela. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. El domingo 14 de noviembre elegimos entre dos modelos de país. Desde la corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio decimos no a la quita de derechos laborales. Mirá, proponen eliminar la indemnización por despido, un derecho vigente en nuestro país desde 1933 y consolidado en 1945 gracias a la acción del movimiento obrero organizado. La mochila argentina no es más que una mentira disfrazada con el solo fin que los empresarios puedan despedir sin pagarte. Trae como consecuencia un aumento del poder y el despotismo patronal. ¿Quién se animaría a realizar un reclamo si el costo de su despido es cero? No compremos discursos mentirosos ni insensibles contra las necesidades de las grandes mayorías. Cuando pierdas la protección contra el despido, vas a perder tus derechos. Las estadísticas demuestran que menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a hacer un juicio, lo hace. No es novedad. Esto ya sucedió en el 2018, cuando quisieron realizar el traspaso del fuero laboral a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Traspasar la justicia laboral a la ciudad de Buenos Aires les permitiría a que el Tribunal Superior de Justicia tuviera la decisión final en los juicios laborales. Y adivina quién tiene la mayoría automática. Claro, el gobierno de Macri y Larreta. Manipulan sorteos, digitan expedientes, ponen trabas a cada uno de los amparos que se presentan, modifican las leyes sobre la marcha, como sucedió con el Código Contencioso Administrativo, e inician juicios políticos a cada uno de los jueces o juezas que dictan medidas levemente en contra del interés del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Una justicia laboral doblegada al interés empresarial. Una justicia civil que les asegure indemnidad de su patrimonio y una justicia comercial que les garantice impunidad a Macri, a su familia y a sus socios. Pensalo, es por los demás, pero también es en defensa propia. Bueno, y hay que votar en defensa propia, no hay que tirarse un tiro en el pie, no hay que votar al victimario. Si sos jubilado y querés volver a pagar los medicamentos y no poder pagar la luz ni nada porque te van a subir los impuestos al 4000%, entonces votá a Cambiemos y votá a todo este grupo de gente, Vigo, Schiaretti, etcétera. Luis Juez, acuérdense lo que dijo Luis Juez cuando estuvo como embajador de Ecuador. Bueno, ¿cómo puede una persona haber dicho eso y que los cordobeses hayan votado a semejante bestia? Bueno, la verdad, una vergüenza. La docta quedó en los años, no sé, 80. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Y se viene otra linda fecha, esta vez en el espacio Viaraba. Kid Espinillo Íntimo. Los esperamos el 11 a las 21 horas. Reserva... para la entrada, la reserva, entrada anticipada, es así, 3548-611-145, 611-145 o en la radio Viaraba. acá enfrente de la radio FM Astral en Irigoyen 136, este próximo jueves 11 de noviembre, 21 horas, Kid Espinillo. Bueno, vamos a escuchar una canción de Kid Espinillo. Nosotros nos vamos despidiendo. Hoy fue una noche especial. Teníamos un programa ya programado, pero bueno, dos de los invitados no pudieron llegar. Y escuchamos las canciones de ABBA. Espero que les hayan gustado. Y si les gustó, después de Kid Espinillo, las tienen todas juntas para sentarse y escucharlos. ABBA, después de 40 años, graba estas canciones y dice que va a ser el último álbum. Lo más increíble es que después de 40 años, ya los cuatro integrantes de ABBA, que tienen más de 70, han grabado estas canciones, y para los que somos de esa generación, 60, 70, 80, 90, bueno, estas canciones quedarán para siempre en nuestros corazones. Por mí, nos vemos el próximo jueves a las 20 horas. Esperemos que pare un poco la lluvia porque le hace mucho bien a los animales y a las plantas. Pero esto no sé. Y será esto en respuesta al mal manejo del fuego del gobierno de Schiaretti. Tanta lluvia que Dios nos manda. Bueno, veremos. Bueno, tenemos que ver también que este tema del agua es el tema también del desmonte, porque a veces vos cortás las plantas y sacás distintas partes del bosque nativo, y eso hace que la tierra no absorba y el agua entonces baja rápidamente, y pasa lo que pasó hoy en las cinco esquinas de la techada, donde nos encontramos casi con un bote para cruzar la calle. Bueno, entonces vamos con la canción de Kid Espinillo, que se presentan en Kid Espinillo Íntimo en Viaraba el jueves a las 21 horas en Hipólito Yrigoyen 136. Pueden pasar por la radio y sacar las entradas. Yo lo recomiendo, son bárbaros, suenan lindísimo, y como va a ser algo bien íntimo, va a ser muy espectacular. Bueno, y después nos vamos con todo el disco de ABBA entero, que son 10 canciones nuevas. Y espero que las disfruten y que tengan muy buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Nos encontramos este próximo jueves. Dame más, dame más rock and roll. Caras son tus vestiduras, dorado es tu color, el oro empaña tu vida, ya no me sirve tu amor. Dame más, dame más. Estoy yendo, seguro

turn of the car and I bang the wheel. I can't believe that I'm actually held it together this far. Seeing how I feel, but I say. Watching clouds sailing. exaggerate. And maybe he's right, but that is beside the point. Well then why do I let it upset me? Yes, and why am I biting my nails? I made a mess this time, a mess, no doubt about it. Hands down the phone. noches, Diego. Buenas noches, Dani y Betty. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. A veces pienso que necesitamos recordar que fuimos buenos, que tuvimos ideales, que creímos en la palabra, que la patria es la de nuestros padres, pero también lo será de nuestros hijos, que seremos viejos solo si dejamos de tener proyectos, que todos somos, no solo estamos, que vale la pena y que mañana empieza hoy. ¿Y por qué esta reflexión? Porque, en definitiva, siento que estamos comprometiendo el después. Porque el odio de la gente puede hacer que no tengamos después. Miren, en 2019, la inflación fue del 53.8%, casi un 54%. En 2021 vamos a terminar con una inflación de un 48%. Es mucho igual, seguramente 48% es mucho, pero la gran diferencia es que en 2019 era inflación con recesión y ahora se están recuperando sectores de la industria, crece el empleo en blanco y hay inversiones productivas, no especulativas. El problema que tiene la inflación es una atroz transferencia de recursos desde las clases más bajas hacia las empresas cartelizadas, que son las formadoras de precios. Volver al escenario de 2019 sería un tiro de gracia para el futuro de todos nosotros. Y ahí es donde me pongo a pensar si el odio, si ese odio visceral que muchos tienen por el peronismo, por Cristina, por Alberto, si ese odio no va a hacer que no tengamos después. Si ustedes buscan en Google van a encontrar el video donde Duchovny, que fue ministro de Economía, reconoce que cuando tomaron el país no había deuda. Él decía, esto va a ser fácil porque tomamos el país sin deuda. Y hay también un programa en TN, no en un medio afín al gobierno, en TN, donde Bonelli, el periodista que hace economía, dice exactamente lo mismo. El kirchnerismo dejó el país sin deuda. Entonces, ¿por qué pasa que la gente repite clichés y estupideces sin sustento? Por la propaganda, porque la propaganda va penetrando en la cabeza de la gente que no se preocupa por escarbar y buscar la información de verdad. Busquen en Google los datos de inflación de todos estos últimos años y se van a dar cuenta que es una mentira pensar que estábamos bien entre 2015 y 2019. Estábamos muy mal, acuérdense, por favor. Hemos pasado la pandemia y ahora las cosas empiezan a recuperar. Y por supuesto que hay problemas de gestión, por supuesto que hay inflación, pero las cosas están empezando a reactivarse en la industria. Eso no pasó. En la época de Macri se vino todo abajo, cerraron muchas empresas y ahora se está recuperando el empleo. Yo prefiero estar en desacuerdo con cualquier gobierno y cuestionarle lo que sea, pero dentro de parámetros que no sean permitirle a los capitales especulativos cazar en un zoológico, porque eso es lo que se hizo cada vez que estuvo el liberalismo en el gobierno. Y si vas a votar a otra banda, a la banda de los liberales que se están armando de vuelta por odio a Cristina y te la pasás diciendo que esto, el problema son los 70 años de peronismo en el gobierno, no fueron 70 años, sacá bien las cuentas, no cuesta nada, sacá bien las cuentas. Y si aún así pensás que hay que votar para castigar a Cristina y para castigar al peronismo, tenés un problema muy grave de odio suicida. Después, cuando todo pase, va a ser muy tarde. Después será otra vez las tarifas, los créditos UBA, la flexibilización laboral, la fuga de capitales, la destrucción del sistema de transporte, pero no importa, ¿sabes por qué? Porque no tendremos después. Soy Martín Bermúdez, buenas noches. Acá se eligen dos modelos de país. El modelo que hoy gobierna, al cual todos nosotros le pusimos el hombro. El modelo que dejó atrás la especulación financiera. El modelo que trabaja para el crecimiento y la producción. El modelo que hoy gobierna el país con Alberto presidente. O de lo contrario, compañeros, el que no acompaña es porque quiere volver al pasado. Y eso es lo que tenemos que superar. Vamos a superar la pandemia y ya estamos en eso muy adelantado. Va a mejorar la economía,